Melañita traicionera, querías verme llorar. Melañita traicionera, querías verme llorar. El amante que tenías hasta me quiso matar. El amante que tenías hasta me quiso matar. Como un tonto te quería, no sabía.